mis brazos muy cerca del mar. Me miran llorando de felicidad. Sueño que tus labios rojos murmuran y dicen: te quiero besar. Acércate, bésame, que con tus caricias se acaban mis penas y me haces gozar. Pueden mirar. Y tus cabellos dorados saludan fragantes la brisa del mar. Así yo vivo en mis noches y muero en el día al despertar el sol.